sea latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Estamos al aire, estamos ya al aire. Miren, me estoy aquí hasta abanicando en principio porque hay mucho calor. Ha sido tremendo el calor hoy nuevamente aquí en Los Ángeles, California, y eso que estamos en septiembre. Y pues todavía estos cuates, ¿verdad?, dicen que no hay cambio climático. Hemos tenido el verano más caliente en ¿cuántos años? Creo que en más de 100 años, algo así estuve leyendo por ahí. Luego les confirmo el dato. El verano más caliente en... no quiero especificar en cuánto tiempo, pero en muchísimo tiempo. Ha hecho mucho calor, ya estamos en septiembre, finales ya prácticamente de septiembre, y seguimos con un tremendo calor. Hay muchas luces, pero en realidad en esta ocasión me puse tremendamente nervioso porque San Juana Martínez me dijo que estaría de viaje y me mandaría un teléfono al cual llamarle. Y resulta que no encuentro yo su celular. Me dijo, a mi celular, pero no encuentro su celular. Pero ya me mandó uno aquí, afortunadamente. Muchísimas gracias, San Juana Martínez. Ya se lo dimos aquí a José Benavides. ¿Ya tienen el teléfono? Ya está. ¡Oh, perfecto! Tranquilo, porque estaba yo verdaderamente aquí. Pero qué bueno que logramos esta comunicación así, barriendo como en el béisbol. Me da muchísimo gusto. Ahorita vamos con San Juana Martínez, que anda de viaje. Para que hablemos de un tema pues francamente doloroso, en principio, antes que otra cosa, doloroso, trágico, que marca la impunidad de México, un país donde predomina la impunidad, tal como lo acaba de decir recientemente las Naciones Unidas y diferentes organismos internacionales. Pero no quiero dejar de mencionar, deje bajarle el volumen aquí porque están entrando muchas, no quiero dejar de mencionar algo muy importante que ha ocurrido el día de hoy. Estamos hablando de 60 años de una guerra en un país hermano como es Colombia, y precisamente el día de hoy allá en Cuba con el presidente Raúl Castro cooperando en esta situación, ambas partes, tanto el gobierno como las FARC, se han comprometido a ponerle fin a esta guerra en Colombia en 6 meses. Supuestamente ya debería de terminar. Yo hasta ver no creer como Santo Tomás. Yo me imagino que personajes, perdón que lo diga, yo sé que muchos se molestan conmigo aquí en Los Ángeles. Alguna vez en televisión me querían cortar la cabeza. Mis amigos colombianos, les mando un saludo. Un tipo verdaderamente perverso como es Álvaro Uribe, seguramente debe estar maquinando. No, ¿cómo? ¿Cómo es que se va a firmar la paz? No creo que le guste a Álvaro Uribe. Ojalá me equivoque, ojalá esté profundamente equivocado. Pero resulta que es una noticia histórica, tremendamente importante, ahí con el presidente Santos y también el máximo representante de las FARC en Cuba, con Raúl Castro, ¿verdad?, comprometiéndose a que en 6 meses, es algo terriblemente difícil, pero no sé cuántos muertos, no sé cuántas víctimas, es una de los conflictos armados más viejos en la humanidad, uno de los más viejos en la humanidad. Entonces, lo mencionamos, lo comentamos, a reserva de que también si tuviera yo un programa diario aquí en KPFK, sería tema obligado, evidentemente para el día de hoy, pero ya teníamos planteada esta entrevista con San Juana Martínez también por un tema muy importante de México, cuando ya estamos en la víspera de que se cumpla un año, el primer aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, dentro de un contexto donde no estamos hablando nada más de la desaparición de 43, sino de muchísimas otras personas y de la participación del ejército mexicano en situaciones que verdaderamente llenan de vergüenza, porque pues grandes sectores de los mexicanos nos enseñaron desde chiquitos, ¿no?, a tener este respeto, admiración, que por un ejército de paz, etcétera, etcétera. Claro, ahí tenemos Tlatelolco, en fin, muchos episodios. Yo particularmente soy muy escéptico de los ejércitos de todo el mundo. Nunca me he cuadrado ante ningún ejército, ni siquiera el mexicano como tal. Pero las cosas que han venido ocurriendo últimamente, no se diga también durante la llamada Guerra Sucia en México, donde quizá pocos sepan. Ah, precisamente hoy también estamos en el 23 de septiembre, el asalto al cuartel Madera, allá en Chihuahua. Es un aniversario también importante, pero a raíz de toda la que se desató la llamada Guerra Sucia en México también, y esto me lo dijo a mí alguien, que no puedo mencionar aquí el nombre, pero vinculado de manera muy intrínseca al ejército mexicano, también se practicaron vuelos de la muerte, ¿eh? Hubo gobernadores, generales, según me dijo él, que también vuelos de la muerte. ¿Saben en qué consistían los vuelos de la muerte? Pues en llevar a personas vivas en un avión, en un helicóptero, etcétera, y tirarlos al mar. Bueno, en México, en este episodio también, de acuerdo con esta información que me dio este hombre muy importante, no estoy diciéndolo aquí de manera así, que me lo dijo un vecino y que me lo dijeron en una cantina, ¿verdad? Evidentemente no, me lo dijo alguien de una fuente muy importante. Vámonos hasta la... tengo entendido que anda por la Ciudad de México. Vámonos con una mujer periodista que radica en Monterrey, Nuevo León, una mujer periodista que en diferentes ámbitos del área periodística mexicana, pues, se la ha jugado sin duda, le tengo muchísimo respeto, escribe en diferentes medios, entre ellos en sinembargo.mx, donde yo la leo con frecuencia, autora de varios libros, también con el tema de las cuestiones eclesiales muy importantes a propósito de toda esta visita del Papa Francisco, primero a Cuba y ahora que está por acá en los Estados Unidos. San Juana Martínez, a quien saludo con muchísimo gusto. San Juana, me pusiste los pelos verdaderamente de punta, pero ya estamos aquí. ¿Qué tal, mi querido Rubén? Un gusto enorme estar contigo y con tu auditorio. Oye, pues es que hubo ahí una confusión, como estoy yo ahora en el Distrito Federal cubriendo precisamente el tema de Ayotzinapa. Sí. Acabo de estar con los papás de los 43 que han iniciado esta noche, como tú bien sabes, en el Zócalo. El ayuno. Sí. Y pues sí, corriendo para poder llegar y decir, bueno, para estar lista para la entrevista con todo gusto, y un enorme honor estar contigo. La última vez que hablamos, recuerdo que fue un programa muy intenso y que incluso tú pertenecías a una cadena mediática. Sí. Y pues siento que también tuviste problemas por aquello que yo dije. Espero que esta vez, pues ahora que eres libre, no haya ningún problema. Ay, mi querida San Juana, fíjate que aunque voy lento, la verdad es que voy lento, pero estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro donde narro desde que yo salí de México cuando me invitaron a venir a trabajar acá a los Estados Unidos. Desde que salí, desde que tuve mi mudanza acumulada y lo que yo traía en mi mente con respecto al periodismo en los Estados Unidos, un poco juego con el concepto de la mudanza real, ¿no?, de mis muebles acumulados para venir acá, pero sobre todo la mudanza interna que dolorosamente fui sufriendo al irme quitando un poco el idealismo de este periodismo de Watergate, ¿no?, que pusieron en jaque a Nixon, etcétera. Y de repente, a lo largo de un tiempo, darme cuenta que acá... Y fíjate que muchos mexicanos no le dan el golpe a esto, San Juana. Pero acá el periodismo en muchos ámbitos, no en todos, está totalmente en peligro de extinción, ¿eh? Tenemos un entretenimiento disfrazado de noticia en las grandes cadenas norteamericanas y no precisamente un compromiso con la verdad. ¿Cómo la ves? Tú sí sabes de eso, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que hay una crisis internacional, ¿verdad?, sobre nuestro oficio, pero mira, el que sabe hacer buen periodismo lo va a saber siempre aquí y ahora y en cualquier sitio, y va a ofrecer la posibilidad de que aquellos que no tengan voz la tengan, y yo estoy convencida de que tú eres uno de ellos, y celebro que tengamos este espacio de libertad y que tengamos a nuestros radioescuchas que estén atentos, de gente que le interesa conocer otros aspectos, ¿verdad?, no tratados en los medios tradicionales, y creo que es muy importante tu labor, y por supuesto, pues, me siento honrada de estar en tu espacio, mi querido Rubén. Pues yo me siento muy honrado, y valga aquí los halagos mutuos, pero me siento muy honrado de tenerte, San Juana, porque, pues, amamos esta profesión, queremos esta profesión. Como decía Kapuscinski alguna vez, ¿no? Él decía, para mí no es una vocación, es una misión. Yo una vez dije eso aquí ante una audiencia medio recién llegado y me dieron un reconocimiento y dije eso, se me quedaron viendo como diciendo, este cuate está medio loco, es un idealista, es un Quijote, no se ha dado cuenta de por dónde va la cosa aquí del periodismo. Pero la verdad es que así lo he sentido, como una misión más que una vocación en sí mismo. y tú tienes eso, y ya llevas mucho tiempo dando la batalla, y ya estuve, fíjate que hoy por cierto intercambié un poquito algunos temas porque le pedí a Alberto Atié si me podía mandar un poco su reacción ante lo que dijo ahora acá en Washington ante los obispos el Papa Francisco, de que no se vuelva a repetir el tema de los, pero yo, el tema de la cuestión de los curas pederastas, pero yo creo que esto tiene que ir mucho más allá. Digo, no me quiero desviar del tema, pero una vez te lo pregunto, ¿no? Sí. Esto no es nada más así de que el Papa venga y les diga que no se vuelva a repetir, sí, a la orden, su santidad, ya no se vuelve a repetir. El problema es mucho más serio, es mucho más de fondo, ¿no? No, y desde luego, y lamentablemente el Papa Francisco no ha correspondido su discurso con sus hechos. Él desde que llegó dijo que iba a haber tolerancia cero y que las cosas iban a cambiar, y lamentablemente lo que hemos visto es que pues los cambios han sido mínimos, y que desde luego las víctimas son las que se sienten insatisfechas, particularmente porque la impunidad sigue imperando en la Iglesia, y el Vaticano como institución sigue protegiendo a los depredadores sexuales con sotana. El mismo Papa fue el que apoyó la salida del nuncio apostólico de República Dominicana. Es un apellido polaco. Sí, no recuerdo. Y él, que murió recientemente, pero murió en su recinto, en su refugio de oro, ¿no? Sí. Dentro del Vaticano. Él apoyó que saliera gracias al pasaporte diplomático este hombre que tenía decenas de abusos sexuales de menores en República Dominicana, uh-huh, y se le protegió en el Vaticano. Decían, bueno, es que está en la cárcel. ¿Y cuál era la cárcel? Un refugio de oro, una cárcel domiciliaria. No era cárcel, sino más bien se trataba de que él estaba recluido en una casa, en un monasterio, en donde el Papa había decidido. Y pues eso no es la cárcel, eso no es cumplir con su palabra. Hay cientos de casos para mencionar. Y entonces comprendo a Alberto Atié, quien lleva una digna lucha por la reivindicación de las víctimas y la búsqueda de la justicia y la reparación para ellas, y que hasta ahora no se ha logrado. Son crímenes de lesa humanidad, me atrevería a decir, porque son crímenes que están sucediendo a lo largo y ancho del mundo, y que el Vaticano como institución ha permitido de manera sistemática. Falta mucho para que el Papa, ojalá, y nos demuestre que su discurso va a ir de acuerdo a los hechos, pero hasta ahorita no. Hasta ahorita no ha sucedido así, lamentablemente, Rubén. Sí, ojalá realmente, porque hay otros ámbitos en los cuales, por ejemplo, en Bolivia, pues aventó duro en contra del capitalismo salvaje y del dinero como entidad absoluta y como sinónimo de búsqueda o persecución de la felicidad del ser humano. En fin, tiene cosas importantes, pero en esto, fíjate que te comparto un poco aquí lo que me mandó Alberto. Dice, pues que como puedes ver, les pide a los obispos americanos que acaben con la pederastia, cuando él sabe perfectamente que para que se termine con esa brutalidad, él es el que tiene la solución en sus manos, dando la orden de terminar con el protocolo interno y secreto que diseñó y mandató la Santa Sede con autorización de los papas desde Juan XXIII hasta él inclusive. No se reunió con las víctimas, aunque dice que los obispos se han dedicado a curarlas, y eso los cura. A él también lo podrían curar las víctimas si las escucha en público y no en privado. No les pido que dejen de proteger a los pederastas, porque sabe que lo hacen porque reciben indicaciones de la Santa Sede hasta que las autoridades los detectan, y es hasta entonces que les aceptan la renuncia. Y no les anunció que toda la iglesia va a acatar las recomendaciones. En fin, pero por ahí va el tema, fíjate. Por ahí va el tema de lo que me ha contestado aquí en esta... Sí, pues seguramente coincidimos. Lo conozco, Alberto, y lo admiro. Es un gran hombre. Para mí es un luchador social indispensable en el tema de esta búsqueda de la justicia, como te decía, en torno a las víctimas de abusos sexuales de sacerdotes. Creo que Alberto Tíez es... El gran adalid de la búsqueda de la justicia en este tema. No hay otro en el mundo, me atrevería a decir que es un Quijote. él está buscando cambios desde el primer día, y bueno, algo se ha movido. No podemos decir que todo es malo, y de verdad este Papa tiene cosas buenas, pero sin embargo sí tenemos que decir que se parece mucho a Wojtyla en esta cosa mediática, simpática, pero que finalmente a la hora de los hechos, de las pruebas, de coincidir el discurso con la realización de ese discurso, pues realmente hay mucha distancia, ¿no? Y eso es la parte negativa y oscura del Papa Francisco. Sin hablar de su papel, definitivamente, durante la dictadura argentina, ¿no? Es un papel que también se le ha cuestionado, esa actitud que él tuvo ante la terrible, la feroz dictadura de los militares en Argentina, y esa no protesta. Hay textos escritos al respecto, y bueno, sí, esa también es una parte oscura de la cual no se habla. Aunque fíjate que ahí yo cuando lo nombraron me indigné mucho por ese tema, pero luego escuché voces como la de Pérez Esquivel o la del mismo este teólogo Leonardo Boff, teólogo de la liberación brasileño, que metieron las manos al fuego por él en ese sentido. Pero en fin, otro día platicamos de ese tema. Oye, vinculando ya un poquito, porque es inevitable un poco haber hablado un poco del Papa, dado que es un tema tuyo que has investigado mucho sobre todos estos asuntos, ahora que estuvo en Cuba, él había pensado parar en México. Imagínate que hubiera estado precisamente ahorita, no todavía en Washington, sino que estuviera en México después de lo de Cuba, y después venir acá con Barack Obama y todo lo que va a hacer acá, Filadelfia, etcétera, y hubiera parado en México justo en esta coyuntura del primer aniversario de lo de Ayotzinapa. Y habiéndole entregado, yo acabo de publicar en mi página y en Publicoscopia y en el periódico Hoy Los Ángeles un artículo basado en un libro que le regaló a Fidel Castro. Es un libro que yo leí hace muchísimos años, que se llama Evangelios Molestos. Es un librazo, uh-huh. Pero es un librazo que evidentemente esos evangelios molestos son incómodos para Fidel, son incómodos para Obama, son incómodos para Peña Nieto. Si hubiera llegado a México y regala ese libro a Peña Nieto, le hubieran quemado las manos a Peña Nieto, porque hay una parte tremendamente importante donde se enmarcaría toda esta cuestión de impunidad, todo este lamento, este dolor de todas las desapariciones forzadas en México, donde recientemente la ONU ha sido categórica diciendo que prevalece la impunidad en México, y donde se está pidiendo a fin de cuentas, y este informe que han entregado los expertos de la OEA, contradiciendo la llamada verdad histórica, que ha sido más bien una mentira histérica por parte del gobierno mexicano. Hubiera sido fantástico, pero a fin de cuentas no vino para acá este Papa, está en los Estados Unidos, y con Papa o sin Papa tenemos un aniversario, un primer aniversario y un ayuno donde se va a estar pronunciando el nombre de cada uno de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, de manera emblemática, para extenderlo a muchas otras desapariciones forzadas que desgraciadamente han venido ocurriendo en México, San Juana Martínez, y tú cubriendo justamente esto el día de hoy. ¿Qué nos comentas? Pues mira, precisamente algo que también habla mal de este Papa es eso, no haber hecho una parada en México en esta fecha tan importante, y pues es evidente que se trata de evitar cuestiones políticamente incorrectas para el establishment político, pero no solamente político sino eclesiástico, ¿no? La jerarquía católica muy, muy cercana al poder en México, independientemente del partido que gobierne, y no lo ha demostrado. Entonces, pues lamentablemente no estuvo aquí. Hubiera sido fantástico que él hiciera una parada y atendiera las voces de los padres que buscan a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que hiciera un gesto humanitario, solidario, humanista al respecto, pero no fue así. Uh-huh. Lamentablemente. Entonces, lo que tenemos es un escenario que demuestra y que exhibe la podredumbre de un sistema político que ya no se sostiene con pilares de decencia y de honestidad. Es un sistema político que se cae a pedazos y que verdaderamente demuestra que la impunidad es el mal endémico en México que está produciendo este tipo de crímenes de Estado. Ayotzinapa es uno de ellos. En menos de un año hemos tenido 4 crímenes de Estado fundamentales para la historia de este país, que es Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanoato. Son 4 crímenes de Estado que demuestran una política de exterminio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Un exterminio que viene a darnos de frente en medio de una crisis económica, de una crisis institucional y de una crisis generada precisamente por reformas que no han resultado lo buenas que fue la promesa que nos hizo el señor que en este momento ocupa Los Pinos. Entonces, nos enfrentamos con esta realidad de crímenes de Estado importantes, esos 4, pero no los únicos, porque tenemos, se podría decir, unas autoridades que están cometiendo esos crímenes de Estado, desde el Ejército, la Marina, las distintas policías, Policía Municipal, Estatal y la Policía Federal. Han participado en crímenes de Estado que van desde la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. México es un país fracturado, porque oficialmente tiene 26,000 desaparecidos. ¿Cuántos habrá extraoficialmente? Hay ONGs que sitúan en 300,000 los desaparecidos de este país. Y México no podrá volver a ser una verdadera democracia hasta no encontrar el último de nuestros desaparecidos. Muchos de ellos, desapariciones forzadas, es decir, gente que ha sido desaparecida por el Estado, por las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Se cree que entre un 40 y un 60% de esas desapariciones son cometidas por las fuerzas de seguridad. Y en ese centro neurálgico, el hecho paradigmático, simbólico, de la desaparición forzada de 43 normalistas, cuyo único delito fue haberse querido superar en una normal rural y convertirse en maestros para ir a mejorar sus comunidades. Chicos que hasta ahora hemos, en este año tan doloroso para los padres, pero también para todos los mexicanos, porque su desaparición forzada es una afrenta que daña, que lastima a los mexicanos y a la comunidad internacional, y darnos cuenta de que la verdad histórica tan cacareada por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido demolida estrepitosamente por los organismos internacionales que tienen más credibilidad que este gobierno, o que tienen toda la credibilidad comparada con este gobierno, Rubén. Y si quieres, entramos después a ello. Cómo no, estoy hablando con San Juana Martínez, voy a tener que hacer una breve pausa, ¿verdad? Pero de regreso, es una breve pausa musical que en términos de la transmisión en vivo radiofónica no tiene ningún efecto, pero lo tiene para otros propósitos. Pero regresando después de la pausa, San Juana, mañana se van a reunir con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Para qué? O sea, mi pregunta es, ¿sí se van a reunir con él? No, ahorita te leo incluso un fragmentito del libro este de Evangelios Molestos, que yo lo asocié a Peña Nieto en mi artículo, y lo describe perfectamente, en mi opinión, lo que va a pasar mañana con Peña Nieto. Les voy a decir cuál va a ser la actitud de Peña Nieto el día de mañana, pero se lo vamos a preguntar a San Juana Martínez, que ha estado trabajando intensamente en este tema desde hace muchísimo tiempo. Regreso después de la breve pausa con San Juana Martínez. Bueno, pues si vieran aquí a Federico, que está en los controles, Federico García, quien saludo con mucho gusto. Es un chavo. ¿Qué edad tienes, Federico? 27 años. Y aparte, tú naciste acá en los Estados Unidos, ¿no? Y él escoge estas canciones, miren, nada más. 27 años, nació acá en los Estados Unidos, de padres mexicanos. Y mírenlo, bien romanticón. San Juana Martínez, el día de mañana se reúne Enrique Peña Nieto con los antecedentes de que la Organización de Naciones Unidas le ha pedido al gobierno mexicano implementar de manera efectiva las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos internacionales y de manera muy puntual, la ONU ha señalado que el gobierno debe demostrar con actos y no solo con palabras su compromiso contra las desapariciones forzadas en México, país donde prevalece la impunidad, sin que los hechos se esclarezcan y sin que las víctimas reciban una adecuada e integral reparación. Yo he dicho ante estos micrófonos en otras ocasiones, y lo repito, y sé que me critican y me dicen, ay, que si soy chavista, que no, ese tipo de cosas, que si estuviese ocurriendo en Venezuela lo que está ocurriendo en México, y cito puntualmente esto que dice la ONU, pienso yo que Estados Unidos ya hubiese invadido Venezuela. Pero se trata de Peña Nieto, que ha entregado el petróleo y muchísimas otras cuestiones que se tienen a nivel de negocios, con todas estas reformas que ha implementado el señor Peña Nieto, que lo pusieron ahí como gerente, pues, para ejecutar todos estos planes que vienen fraguándose desde hace muchísimos años en el papel designado a México en la globalización neoliberal. Ese es mi punto de vista. Siempre lo he expresado con absoluta transparencia. Pero, ¿qué podemos esperar mañana de un señor Peña Nieto que está ahí para cumplir con todos estos proyectos globales y de negocios, para hacer confiable a México a los negocios y no verdaderamente para gobernar en el sentido de un estadista, un país que de norte a sur y de este a oeste, parafraseando a López Portillo, está crucificado por la impunidad? Pues imagínate, seguimos esperando a un año del crimen de Estado de Ayotzinapa que Enrique Peña Nieto tenga un gesto de humanidad y vaya a la normal rural Isidro Burgos para darles esa sensibilidad que se requiere en este tipo de crímenes que se han cometido, y pues nunca, no ha tenido ese gesto. Seguimos esperando que Enrique Peña Nieto se reúna periódicamente con los padres de los normalistas. Tampoco ha tenido ese gesto. La última vez ya supimos lo que sucedió, fue unos meses después. Tampoco hubo una reacción inmediata después de la desaparición forzada de los 43, esperó casi 50 días para verlos. Entonces dices, ¿qué presidente en el mundo actúa de esta forma? Con un desprecio absoluto hacia los familiares de los normalistas, de las víctimas de la violencia en México. ¿Por qué? ¿De qué está hecho Enrique Peña Nieto? ¿Tiene corazón? ¿Tiene alma? ¿Tiene espíritu? Pues eso es lo que nos preguntamos. Y yo lo decía en mi última columna en Sin Embargo, sobre sí. Ayotzinapa, sí. La clave del crimen de Ayotzinapa. Sí. ¿De qué están hechos estos funcionarios, particularmente empezando por él? Tiene que ver con esta banalidad del mal descrita por Ana Arendt cuando cubrió el juicio a Eichmann en Israel, que se hizo recientemente una estupenda película al respecto, basado en su libro. Tiene que ver con esa banalidad del mal en donde ella explicaba, Eichmann no es un monstruo del mal, no es un ser especialmente malvado. O sea, sí tiene una maldad, sí tiene una perversidad, pero lo que es ante todo es un burócrata que cumple órdenes superiores. Y eso es lo que son Enrique Peña Nieto, el general Cienfuegos, la procuradora Arely Gómez González. Eso es lo que son. Ahora nosotros nos preguntamos de qué están hechos, por qué no se conmueven del dolor de las víctimas, ¿por qué no tienen ese sentido humanitario, esa sensibilidad para tratar este tipo de crímenes cometidos por el propio Estado? ¿Qué le falta a Enrique Peña Nieto? ¿Dónde está su corazón? No es un hijo de él, necesita tener un hijo desaparecido para sentir el dolor de los demás, para ponerse en los zapatos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de todos esos miles y miles de padres de desaparecidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta entrevista, en este encuentro entre Enrique Peña Nieto y los padres? Pues mira, se lo preguntaba yo esta noche a algunos de ellos, concretamente Margarito Guerrero, el padre de Yosivani, el último que supuestamente fue identificado según la procuradora. Según la procuradora. Identificado sí. En estos restos que tú sabes, sí. Que ellos siguen insistiendo en la verdad histórica, uh-huh. Que tiene que ver con que los muchachos fueron incinerados en el basurero de Cocula. Sí. Algo que ya el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho una y mil veces. Sí. No fueron incinerados en el basurero sí. De Cocula. Es imposible, científicamente imposible. Sí. Entonces, ¿por qué insisten? El padre de Yosivani me decía, nosotros vamos a irle a decir las verdades a Enrique Peña Nieto. Y se las vamos a decir, y estamos seguros que no le van a gustar. Y le vamos a decir también que queremos a nuestros hijos, que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Las madres mucho más dolidas, mucho más conmovidas, tú sabes lo que es para ellas tener un hijo desaparecido, igual que para ellos, pero esas madres que lloran todo el tiempo, que sufren, que están pensando en que sus hijos los van a ver tarde o temprano, lo dicen, le vamos a pedir que nos los regrese vivos. ¿Qué va a hacer Peña Nieto ante ese reclamo? Mm. Esa es la gran incógnita, Rubén. Pues él se ha aferrado a través de su procuradora y otras voces gubernamentales a insistir en la llamada verdad histórica, que es la mentira histérica. Siguen en eso. Entonces, mañana, fíjate que por algún motivo mi página no abre y no puedo encontrar la parte donde vinculo lo de este libro con lo de Peña Nieto, pero lo retrata, lo describe el libro perfectamente bien. Lástima que no me sale error, no sé si me están aquí, pero no abre mi página. Pero mañana les va a dar a tole con el dedo, pues, porque Peña Nieto verdaderamente él está más preocupado porque qué digan acá en Washington y los mercados y todo ese tipo de cosas, y no verdaderamente preocupado por esta situación. Les va a dar a tole con el dedo, como cuando sale al balcón presidencial a gritar ¡Viva México! ¿Quién sabe en qué está pensando cuando él dice ¡Viva México! ¿Tú en qué crees que piensa, sinceramente? Así, tratando de leerle el pensamiento, cuando sale al balcón ahí con la gaviota y dice ¡Viva México! ¿En qué tú qué crees? El tipo está profundamente divorciado de la realidad mexicana, San Juana. Bueno, divorciado de la realidad mexicana y de todo, ¿no? Y yo no sé en qué pensó, pero lo que tenía enfrente era un letrero que decía Peña Nieto asesino, uh-huh. A cuyos chicos que lo sostenían después sufrieron la represión del Estado, sí, precisamente. Sí. Entonces, ahí está la realidad, esa realidad que él no puede evadir, que se le presenta frente a frente y que tiene que, por de alguna manera u otra, saber qué va a discernir y qué va a hacer al respecto. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que es un hombre limitado en sus capacidades para gobernar este país. Uh-huh. Y nos ha recordado la peor etapa, los peores momentos del peor priismo. O sea, de un PRI sometido a la corrupción, de un PRI inundado de impunidad, ¿verdad? Políticos, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores que roban a manos llenas y no les pasa nada. Nada, absolutamente. ¿Eh? Absolutamente. Y nos ha demostrado también que es el mismo PRI represor, el mismo PRI que reprimió a los estudiantes en Tlatelolco en aquella tarde aciaga, y bueno, ahora estamos viendo que son capaces de hacerlo no solamente en Ayotzinapa, sino en Tlatlaya, en Apatzingán, en Tamato y en muchos sitios más. Entonces, es un sistema de terror, es un sistema que está fundamentado en el exterminio, porque esto ya no es normal. Esto tiene que tener un sistema, tiene que tener una política, una estructura, y lo único que nos queda claro que es un sistema que va dirigido hacia el exterminio. Y lo hemos visto en muchos otros sentidos. Lo hemos visto en otros países, lo hemos visto con otros regímenes totalitarios. Desgraciadamente, México se aleja cada vez más de la democracia con este tipo de crímenes. Uh-huh. Rubén. Fíjate, San Juana Martínez, que ahorita le pregunté a Pastor, será porque te anunciamos y porque estamos anunciando la entrevista contigo, pero tumbaron mi página, humilde página que hacemos Pastor y yo, un servidor, dos personas, nada más, humildemente. Nos han golpeado fuertemente en otros medios y ahora en este rubenluengas.com me dice él que tumbaron la página. Yo no he podido entrar aquí y me dicen que la tumbaron, pero en fin, la que no han tumbado están preguntando los radioescuchas también, ¿no? Así te están ahí, pues la, sí, no sé, pero que la tumbaron. rubenluengas.com, vamos a ver qué puede hacer Pastor. Pero mira, resulta que aquí, sin embargo, para donde tú escribes también, .mx, que también ha estado sufriendo embates fuertes, dice que la ONU pide protección para el comité que busca en Guerrero a otros desaparecidos. Dice, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para 13 integrantes del Comité de los Otros Desaparecidos de Iguala, de las comisiones de búsqueda de las fosas clandestinas que se prevé reinicien su actividad en octubre. Y luego pone aquí una fotografía y una pregunta clave para no extenderme con esto. ¿Y las otras fosas? Y los otros desaparecidos de Iguala, y se le pueden seguir sumando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, claro, es terrorífico. Recuerdo esas primeras semanas cuando recorrimos los cerros de Iguala, cuando estábamos ahí, que todavía pensábamos que íbamos a encontrar algún rastro. Era absolutamente terrorífico ver cómo se abrían fosas y fosas y fosas y fosas, y no eran. Y entonces decíamos, pero entonces, ¿quiénes son los cadáveres que acaban de encontrar? Sí, sí, los restos. Sí. Nunca nos dijeron quiénes son. Y te voy a decir por qué. Porque México no tiene un banco nacional de datos que pueda cruzar el ADN de los familiares de desaparecidos con los cadáveres encontrados. Hay más de 10.000 cadáveres en fosas oficiales, en fosas del gobierno, de personas NN que no están identificadas, porque no hay cómo identificarlos. Los familiares de los desaparecidos, Rubén, andan recorriendo el país de norte a sur, entregando muestras de ADN en las distintas procuradurías, buscando a sus seres queridos. Porque México, después de 9 años, ha sido incapaz de tener una política institucional con respecto a los desaparecidos. Sencillamente se ha dedicado el Estado a mirar hacia otra parte. Y así no se elimina el problema. El problema está ahí y es grave. Y es una tragedia humanitaria y no se está haciendo nada. Son miles de fosas clandestinas las que hay. Hay estados, Rubén, como Tamaulipas, que son enteramente una fosa clandestina. Uh-huh. En lugares en donde los gobernadores han decidido no seguir escarbando, porque si siguen escarbando van a encontrar 200, 500, 1000, 2000, 3000. No van a parar. Y es urgente que lo hagan, que exista una política nacional de identificación de datos, de ADN, para poder dar con los seres queridos, si es que han muerto, ¿verdad? Y nadie está buscando a los miles de desaparecidos. A mí cuando me dicen que son 300.000, si son 300.000 o 30.000, no importa. O sea, es muchísimo. Es un país fracturado porque tiene miles de desaparecidos con una herida abierta. Y entonces va a ser muy complicado. El gran tema de México en las próximas 2 o 3 décadas va a ser el de los desaparecidos. Y si a este gobierno no le cae el 20, peor para ellos, porque el problema se les va a seguir presentando en sus narices. Y será la sociedad civil la encargada de cambiar lo que estamos viviendo. Ya hay ONGs como Gobernanza Forense que están trabajando con los padres, con los familiares, y hacen búsquedas como las que están haciendo en Iguala de los otros desaparecidos, y ellos mismos van a los cerros y escarban y buscan y hablan con la gente y se enteran de lugares donde se dijo que se enterraron a personas de manera clandestina. Y son ellos los que están buscando a sus desaparecidos, los que están abriendo las fosas. México es una fosa común, no solamente Tamaulipas, Guerrero, Veracruz O sea, son estados verdaderamente complicados en este territorio, porque tomen en cuenta que según cifras del padre Solalinde, se ha dicho que hay 10,000 desaparecidos migrantes a su paso hacia el sueño americano, hacia Estados Unidos. Estamos hablando de miles de centroamericanos, la mayoría de ellos, que han desaparecido en territorio mexicano. Y nadie los está buscando. Nadie los está buscando. Y ahora que citas eso, San Juana, hizo un tuit el padre Alejandro Solalinde, en el cual dice, digo, qué bueno que se reciba a los a los refugiados sirios en México. Me parece extraordinario, pero coincido con el padre Alejandro Solalinde en su tuit. Dice, pero qué gran hipocresía. Si están, él no lo dice así, pero le están haciendo la tarea de patrulla fronteriza a los Estados Unidos con los centroamericanos en México, pero los están persiguiendo, los están asediando, y lo que tú acabas de decir de los desaparecidos. Ah, pero viste políticamente, ¿no? Se ve bien políticamente para México. Que muy lejos de lo que hizo Lázaro Cárdenas, sin duda, de traer ahora algunos sirios, ¿no? Que creo en eso andan, ¿no? Me parece un tema, ¿verdad? Aquí no mueren en el Mediterráneo, o sea, aquí no hay Mediterráneo, esa imagen terrible del niño en la playa, pues imagínate, aquí tenemos imágenes terribles de niños en la bestia, muchos de ellos que son mutilados al caer, muchos de ellos que mueren en su camino, ¿verdad? En el desierto, no solamente en el recorrido de la bestia. ¿Y qué se ha dicho sobre ellos? También son migrantes y deberían de ser refugiados, tener el mismo estatus y el mismo nivel. Y lamentablemente es como las víctimas del tercer mundo, así se considera, yo creo, a Latinoamérica nada más, y lo es, pero en Centroamérica, cuando aquellas cifras terribles de la guerra en Guatemala, que se hablaba de 200,000 indígenas masacrados, de aquel genocidio, ¿quién se ha atendido en el Tribunal Penal Internacional para investigar los crímenes de Estado, de lesa humanidad, del genocidio en Guatemala? No, o sea, se investigan los genocidios en África, en otros países, pero pareciera que las víctimas latinoamericanas son víctimas de tercera clase, de quinta, y cuando no debería de ser así dentro de la comunidad internacional. Yo creo que tenemos que alzar la voz, tenemos que reivindicar el valor de las personas. Ningún ser humano es ilegal y ningún ser humano debe terminar su vida de esa manera tan indigna, ¿no? En una fosa común, en una fosa clandestina. Es nuestro deber buscar a nuestros desaparecidos, a nuestros hermanos centroamericanos y a nuestros desaparecidos mexicanos también. Te hago una última pregunta, San Juana, porque en los últimos minutos voy a tener aquí a unos sobrevivientes, hijos de la guerra del Salvador, y les había ofrecido un espacio, pero Edgardo Buscaglia, a quien también entrevisté en aquel medio al que tú te referías, lo ha dicho con Carmen Aristegui y en otras partes, él habla de un pacto de impunidad en México. Pero decía que en el marco no solamente de lo de Ayotzinapa, sino de muchas otras cosas más. Y él decía, y me gustó mucho lo que dijo ahí, depende mucho de Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el papel y el rol de Estados Unidos? ¿Le va a entrar Estados Unidos para presionar al gobierno mexicano sobre este tema de derechos humanos cuando tienen una oficina de inteligencia binacional que está ubicada ahí en Paseo de la Reforma, que dicho sea de paso, no acabo de entender cómo pudieron construir un tremendo túnel para la escapatoria del Chapo Guzmán sin que la oficina binacional de inteligencia de los Estados Unidos tampoco se percatara de nada? Bueno, pero él habla de esto, ¿no? De que o se van a hacer los que no saben nada, dado que tienen una serie de negocios con este gobierno de Peña Nieto, Pedro Aspe, porque Pedro Aspe es asesor de todos estos personajes también vinculados a Carlos Salinas de Gortari, y todo este proceso que viene desde que México entró al GATT con Miguel de la Madrid, y que ha venido avanzando hasta esto que estamos viendo ahora. Pero él ubica el papel y el rol que debiera tener Estados Unidos para que esto cambie. O Estados Unidos va a decir, pues no, entonces privilegiamos nuestros negocios con ustedes y nos hacemos de la vista gorda. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema tan delicado? El rol de Estados Unidos. Pues el rol de Estados Unidos es una realidad demoledora. A Estados Unidos le interesa el petróleo, no los seres humanos. Y menos si son mexicanos. Wow, qué fuerte. Así de claro. Y no lo ha demostrado. O sea, yo creo que Peña Nieto ya cumplió su misión de ofrecerles el petróleo en bandeja de plata. Ya vendió el país todo lo que podía vender. Todavía nos queda algo, ¿verdad? Ojalá sepamos defenderlo en su momento. Pero a Estados Unidos no le han importado las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en México, ni los crímenes de Estado, nunca. Y por encima de ello, nunca le ha retirado fondos que se dijo en muchos momentos que todos esos fondos de la iniciativa Mérida y de tantos otros proyectos comerciales, empresariales y de multinacionales de distinto área comercial, pues se los iban, que estaban sometidos o sujetos al respeto a los derechos humanos en México, y eso ha sido una mentira. Estados Unidos sigue comerciando con México, olvidando su deber para los mexicanos. De hecho, lo que yo creo sinceramente es que la intervención de Estados Unidos en el terreno de los derechos humanos, donde México ha sido reprobado, no solamente en el tema de tortura ni de desaparición forzada, sino también en el tema de ejecuciones extrajudiciales. El próximo martes hay una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Monterrey que va a tratar todo el tema del noreste, un territorio devastado por el cártel de los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de los Beltrán Leiva, y que tiene miles y miles de desaparecidos, y no pasa nada. Estados Unidos sencillamente se dedica a observar y a extender la mano y a recibir el petróleo mexicano, pero los seres humanos, los ciudadanos de este país, no le importa nada. Así que mal nos vale nosotros como sociedad civil ponernos las pilas y no esperar que el cambio venga de arriba, ni de los pinos, ni del Pentágono, ni el Departamento de Estado, ni la CIA, ni la Casa Blanca. O sea, el cambio en México será generado por la sociedad civil. Será la sociedad civil quien finalmente diga basta y provoque un cambio democrático en México. Pues ojalá lo veamos, ojalá lo veamos. San Juana Martínez, te agradezco muchísimo tu participación de esta noche. Me están diciendo las personas, sí, pues tumbaron mi página, evidentemente se pudo escuchar por FEMCAI y también por KPFK, pero quienes frustraron esto de que en rubenluegas.com no lo pudieran escuchar, tendremos el audio en mi página, en mi canal de YouTube, y desde luego también en el canal de YouTube de Contragolpe, que últimamente está subiendo con video y toda la cosa, José Benavides. Te agradezco mucho esta charla, esta conversación. Se nos fue como agua el tiempo. Te mando un fuerte abrazo y gracias, San Juan Martínez. Gracias a ti, eres un guerrero que lucha contra la censura y a favor de la libertad. Ha sido un placer enorme estar contigo y con tus radioescuchas. Gracias, San Juan Martínez. Muy buenas noches. Pues ya escucharon a San Juan Martínez. Tengo aquí muchos comentarios de admiración por ella. Pues sí, tienen toda la razón. Alguien la conoció presentando un libro en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en fin. Oiga, pero me da coraje esto de que no puedo entrar a mi página. Pues, ¿qué les molesta? Es un esfuerzo que hacemos ahí con Pastor. Ah, ya entré. A ver. Ya entré. Ah, no entro. Me dice hostgator.com, website hosting, error 500, internal server. Error, me pone, y total me tumbaron. O sea que no se pudo escuchar en mi página Contragolpe. ¿Será que de veras este programa así yo lo minimizo y tiene más importancia de la que creo y les molesta tanto? Pues resulta que lo han tumbado. Pues ¿cuáles son los espacios que quieren dejar, hombre? Quitaron a Carmen Aristegui, tremenda periodista ya en México, que como la extrañora que estuve por allá me dijo, ¿qué pasó los jóvenes del Salvador? ¿Dónde están? Pues órale pues, que se venga, porque si no se nos va el tiempo, nos está... Yo estoy aquí llenando tiempo. Miren, José Benavides, así como que de última instancia, me dijo que estaban aquí unos sobrevivientes, hijos de la guerra del Salvador, y con mucho gusto los recibimos. Esta música es de ellos, ¿verdad? Ah, esta música es de ellos. Vamos a... a escucharles tantito y ahorita a ver si vienen por acá. El poder que se me ha dado lo disperso cual bacteria. El respeto que he ganado mantiene mi cara seria. Esto marco mi destino, mi camino y mi propósito. Mi profe es el banco donde dejo mis depósitos. Sonando como grandes con el sonido de los Andes. El rap nació en New York y ahora vive en todas partes. Bares en las calles, batallas de freestylers. No pueden pararlo, es como droga oculta en trailers. Yo he sido testigo y sigo siendo practicante. Ante tanta injusticia este ritmo es mi calmante. Amante de la protesta, letra y flow es mi respuesta. Rap me ha llevado a cuentas cuando nadie ni cree. Me dijo no seas don nadie, aprende a escribir y lee. Sobresea a tu enemigo pero haciendo que se ve. La sensación no se explica si mi público me grita. Necesita que les dé coraje de los vietnamitas. Solo voy contra ese mar de cabezas inconformes. Me acompañan al unísono, el hip hop es enorme. Un cuento decía que era parte de mi vida. El firme pensamiento de calles y avenidas. Si trabajas muy duro nunca falta la comida. De los necesitados aprovechan distinguidas personas. Saben ayudar y proteger al que tiene la plata, no al que debe merecer. Así sale de pronto, sobrevive el menos tonto. El mismo que los gasta pero no sabe los montos. Todos aprendemos de los triunfos y fracasos. No hay escuela que prepare al más fino de los mozos. Trozos y píldoras de aliento elaboro con mis coros. Que lanzan el discurso no como los mentirosos. Que dicen que lo sienten pero como el inodoro. Que tragan lo que tragan porque es un tesoro. Al fin pago la cuenta, casi llego a los 40. Si lo sumo, el hip hop me representa. El hip hop me representa y también yo a él. El carácter y el saber de que no debo perder. Es aquello que colorea callejones. Suenan las canciones mientras suenan los cañones. La balada del rebelde, de aquel que no se duerme. Entre competi y competi me ha enseñado a quererme. Saber que el que cae no es el malo en la historia. Aquel que no tuvo miedo por salir a buscar gloria. Un pensamiento asesino, no confunda al cretino porque él te ha dado el destino. Las rimas poéticas se deslizan en la base. Te da el buen camino y bendice al que la hace. No importa lo que pase, mi cuerpo está conmigo. Veneno en mi mente y un mejor amigo. Todo el que no sabe que sea parte y no estorbe. Es una historia larga y el hip hop es enorme. Siempre está en la primera línea, es la insignia de la batalla. Día a día su voz no calla y no falla. Tiene un golpe letal, yo no hago profesional. Mi nombre suena en todos lados y eso es lo natural. Me fusioné en la adolescencia, su presencia me da fuerza. Opusimos resistencia en la calle a la violencia. El rap que se dispara, muchos pone a llorar. Lenguaje universal, acompañado de los clásicos. No importa si el sonido es básico cuando es único. El químico del público se activa, la energía intensifica. Su mística se aplica, matemática perfecta. Inyecta el anticuerpo cuando la música se infecta. Vive en el cantón y la ciudad, en lo bueno y la maldad. La voz del que no habla, el que te hace estar conforme. Por eso muchas cosas ahora digo que el hip hop es enorme. Bueno, pues estamos aquí de regreso. Fíjense que Gregorio Luque anda malito, me dice José Benavides. Entonces me dice que nos vamos a tomar la media hora de lo del programa de Gregorio Luque. Y por otro lado, pues también me están diciendo que sí están escuchando mi programa en mi página. Entonces resulta en rubenluengas.com, pero resulta que pues sí ya puedo entrar a mi página. Entonces no la tumbaron, Pastor, a ver si me mandas un mensaje. Pastor me dijo, la tumbaron. Y ahora ya entró, a poco tan rápido la compusieron. Pues no sé qué habrá pasado, pero salía eso. El caso está que es cuando estábamos anunciando allá San Juana Martínez. Ahora ya veo lo que yo quería decir ahí. Déjenme nada más encontrarlo. Ahorita me voy con nuestros amigos aquí del Salvador, pero ya que nos vamos a tomar la media hora, lo que ya no pude decir ahí con imagino a Enrique Peña Nieto con el libro de Pronsato, esto que estaba yo comentando. El que le regaló el Papa Francisco a Fidel Castro allá en su casa de La Habana, le regaló este libro, Evangelios Molestos, lo pueden leer ahí en rubenluengas.com. Dice, imagino a Enrique Peña Nieto con el libro de Pronsato entre las manos leyendo esa parte donde refiere que Dios no acepta la injusticia y que los hombres sordos, que es lo que yo creo que va a pasar mañana cuando reciba a los padres de Ayotzinapa, los hombres sordos por el rumor de su propia vida, aferrados al engranaje de sus propios asuntos, no sienten ni perciben el gemido del pobre. Pasan al lado de la miseria sin verla. Se encuentran demasiado bien para comprenderla. Tienen demasiado que hacer para detenerse. Y luego agrega aquí el autor del libro, dice, en cambio Dios tiene los oídos sensibles para atender el lamento del pobre. Peña Nieto, que tengo entendido que estudió en una universidad, sí, la Panamericana, ¿no? Dicen que ahí estudió, que es del Opus Dei. Algunos del Opus Dei, ya no me quiero meter en más broncas, porque ya no voy a decir ya la broma que iba a decir el Opus Night, ¿no? Pero, no, el Opus Dei. El caso está que Peña Nieto le entró por ahí. Bueno, esto le quemaría en sus manos, ¿no? De este libro que le regalaron a Fidel. Y luego puse ahí lo que le quemaría en las manos a Barack Obama. Nada más pequeños ejemplos, ¿eh? A ver, porque si no la voy a pasar aquí buscando y estos jóvenes que están aquí van a decir, pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo están? ¿Quiénes son ustedes que de repente los trajo así como de sorpresa el señor José Benavides, como acostumbra, que no me avisa a tiempo? No, no es cierto. Gracias por darnos la oportunidad. No, nosotros somos un grupo que se llama Circuito Cerrado, pero es un colectivo de artistas de diferentes áreas de los Estados Unidos y que somos centroamericanos. Ya bajé esta cosa, que ¿dónde está mi teléfono? Bajé esta cosa que se llama Periscope. A ver si me conecto y transmito en Periscope. ¿Sí sabes qué es eso? No. Sí. ¿Sí sabes? Ay, nosotros nos acabamos de dar cuenta de eso. Bueno, pero no, como todavía no lo sé usar, nunca lo he usado. No la vaya yo a regar ahorita y la cosa de Periscope, sí, pero a ver si ahorita hago un enlace al final. Entonces, él me los presentó como que sobrevivientes de la guerra del Salvador. Hijos. Y la verdad, pues que hijos de... Ah, pues sí, porque están bien chavos. Yo les hacía la broma así casi Centroamérica. Centroamérica. A ver, expliquen un poquito el contexto, bueno, de la guerra del Salvador. Son hijos, obviamente, de salvadoreños. Pues yo creo que todos venimos de Warlock One, que es el productor y DJ. Él es de Guatemala. Pero de Guatemala, básicamente sí. Estamos aquí por las mismas cosas, diría yo. Bueno, la pobreza de Centroamérica, no, la guerra en los 80s y parte de los 90s y eso. O sea, deja decirle a la audiencia que nos está escuchando fuera de aquí. Fuera de México, donde más mexicanos hay, es aquí en Los Ángeles. Fuera de Guatemala, donde más hay, es aquí en Los Ángeles. Fuera de El Salvador, donde correcto. Más hay, es aquí en Los Ángeles. Y el compañero es de Washington, D.C., donde los salvadoreños latinoamericanos tienen más preeminencia, me imagino. ¿Tienen más qué? Sí. Hay muchos salvadoreños en el área de... La comunidad es súper grande. Ah, pero hay más en Los Ángeles. Pero en términos de latinoamericanos, aquí, por ejemplo, es mexicanos en Los Ángeles, ¿verdad? Ah, ya. En Washington, D.C., la población salvadoreña... Es grande. Es la mayoría. Es la mayor. ¿En Washington, D.C.? Sí, ¿en serio? Hay mexicanos. ¿Washington, D.C. hay más latinos que en Los Ángeles? No. Para la comunidad de Washington, del Salvador. Sí, del Salvador, sí. Si usted, es latinoamericano, probablemente es salvadoreño en Washington. En Washington. Si usted es latinoamericano aquí en Los Ángeles, probablemente es mexicano. Pero a ver, corrígeme. ¿Hay más salvadoreños en Los Ángeles que en Washington? No, sí. Sí. Bueno, sí. Ya estaba yo ahí. Bueno, el caso está en que el contexto de la cuestión de la guerra, ¿qué les dicen sus papás? ¿Qué les cuentan de estas vivencias? ¿Y cómo integraron ustedes como hijos de ellos esto aquí en los Estados Unidos para hacer esta música? Bueno, nosotros somos el producto de lo que fue El Salvador en los 80s y 90s, y todos venimos aquí jóvenes, sin hablar el idioma, y la razón por la que nos reunimos aquí en Los Ángeles esta vez también fue porque estamos en una conferencia de liderazgo juvenil de jóvenes centroamericanos que acaban de venir de Centroamérica, a los que les llamaron, bueno, que decían que había una crisis en la frontera. Entonces muchos de esos niños quedaron aquí en el sistema escolar de Los Ángeles, pero les ha costado adaptarse. Y entonces nosotros estamos trabajando con una organización que se llama Homies Unidos para crear unos programas donde nosotros llegamos y damos talleres de lo que es la cultura hip hop, sí, para los chamaquitos, para que tengan algo que hacer y algo que les ayude en el mismo idioma y para salvarlos un poco del rollo de las pandillas, ¿no? Porque más que todo por eso, ¿no? Sí. Porque ha sido tremendo como aquí surgieron la Mara Salvatrucha, surgió aquí, ¿no? Sí, originalmente aquí, de Los Ángeles. De Los Ángeles, ¿no? A fin de cuentas. ¿Se pueden aventar algo tantito aquí a capela? Para no ponerlo ahí como el disco. Uh-huh. Algo que canten aquí, así, sin instrumentos. A ver. Shambagashi, aquí ni tanta. Sakamati, Shampanayan, Kololen, Pacaban, lenguaje complicado en contragolpe, el mexicano. No, pero algo todos, los cuatro, no nomás tú. Ok. A ver, yo estaba listo. Pista, a ver, no, aviéntense en cipis. Sí, okay. No le saquen, a ver. Órale. Pues no, pero es que la pista está tocando, por a eso ver. Va a ser. Entonces, ¿que la quiten? Sí, que la, a ver, quítala, que... quítala, Federico, quita la pista, vamos a que se aviente así a capela. Todos vamos a hacer algo, ok. El salvadorrap.com. Tiene que anunciar. A ver, órale. Raw West, pescosada, bueno. Escuchada. Órale, para que se animen, ¿o qué? ¿O qué quieren? ¿Un tequila? ¿Qué quieren? ¿Un tequila? Animarse. Denle, pues. Yo mientras veo aquí mi periscope, a ver si, lo abro. A ver si lo abro. ¿O no lo abro? A ver, échense, pues. Acapela. ¿Por qué no empezamos con el beat? El beat es muy importante, Rubén. ¿Eh? Disculpa que interrumpa, pero no. Sin el beat, lo demás no se escucha bien. Necesita el ritmo. Ah, necesita el ritmo. No, bueno, entonces pon tantito de lo de allá. Ofensiva hasta el tope, es contragolpe. Ponle tantito para allá para que escuchen y regresamos y nos platican de lo que va a ocurrir el viernes, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Ok. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. Más allá del cielo se encuentra la salida. Los ojos de esta niña han visto muertos como sida. Para arriba y para abajo en la misma avenida. Si no vende las papitas, su madre padrezca. Son pocos los que compran, nadie le da propina. Cuando pasa en cada esquina, la niña se persina. Por donde camina, por la Santa Lucía, arriesgándose la vida sin tener con qué pagar lo que le exige la pandilla. Aquí todos pagan renta, si vas a trabajar, a esquinear o la escuela. El dolor que el pueblo sufre es peor que de una muela. Mejor pónganse a pensar, si vamos por ese rumbo, cuando vamos a triunfar. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. La gente de mi pueblo está siendo atacada por la gente de mi pueblo que ha sido engañada. Tatuajes en su cara y no puede trabajar. Su vida quiere cambiar, pero no es permitido. Por la sociedad es marginado como criminal. No encuentra la salida, todos le dan la espalda, incluyendo su familia. Su madre es cristiana, pero no sigue la Biblia. No tiene más opción que la cárcel o panteón, porque no existe rehabilitación. Era un niño engañado por un tipo deportado que llegó de los Estados Unidos. Bueno, según esto, yo nunca había utilizado esto, si me están ahí escuchando, esto del periscope, que todavía me sonaba albur, esto del periscope, parece albur, ¿no? Pero estoy transmitiendo, ya están apareciendo corazones y no sé qué. Luego, no, la bronca, si luego no voy a hacer cómo parar la grabación. ¿Cómo se para? Díganme, manden un mensaje, ¿cómo se para esto? Pero a ver, se van a presentar el viernes. Es correcto. El viernes, aquí en Los Ángeles, en Carecen. En Carecen, concierto. ¿Carecen qué es? Carecen es este. Yo he estado ahí. Centro de Recursos Centroamericanos. Ya tienen como 30 años de existir aquí en el área de Los Ángeles. Fueron una de las organizaciones que atendieron a los primeros inmigrantes que llegaron aquí al sur de California, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño ir también a la clínica Monseñor Romero a recibir servicios, que es otra organización comunitaria. ¿Cómo Carecen? ¿Verdad? Carecen tiene ya una trayectoria de trabajar en la cuestión con refugiados centroamericanos, como nosotros cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Éramos más niños. Y ahora con la nueva ola de niños que están viniendo, ¿verdad? Hay otras organizaciones que están tomando la batuta, como Homies Unidos. Y estuvimos en una conferencia centroamericana donde se les dio la bienvenida a estos muchachos que están viniendo, ¿verdad? Y eso es lo que nos trae junto de nuevo nosotros, ¿verdad? Como colectivo del salvadorrap.com, ¿verdad? Como Raw West, el hermano Magnum Flo que nos acompaña aquí, ¿verdad? Washington DC con Phenomenon, Cruise Control de Reyes del Bajo Mundo y nuestro hermano guatemalteco, este DJ Warlock One, ¿verdad? Y estamos Perfecto. Unidos promoviendo la paz por medio del hip hop. Bueno, me decían que la cámara estaba al revés. ¿Ya está bien? ¿Ya está bien la cámara? Ya nos dimos cuenta que la cámara estaba al revés. Luego dígame, ¿cómo paro esto? Ahí dice detener la transmisión. Miren, es la primera vez que lo uso. Pues dije, va, pero vale la pena, ¿no? Y si me quiero ver yo, a ver, si me quiero ver yo, además déjame ver, o que me vean a mí para mandarles un saludo, creo que aquí, ¿no? A ver. Ah, sí, sí, ahí. Uy, no, mejor regreso con ustedes. La cosa está cañona aquí. Bueno, entonces, buenísimo. Respecto a lo de Guatemala, ¿tú qué opinas de que recientemente a Otto Pérez Molina parecía un poco realmente imposible, pero hubo una instancia internacional? Yo no sé quién metió mano ahí. Qué bueno que ocurrió. pero Otto Pérez Molina, que fue de los caibiles y que además es uno de los responsables uh-huh. de la cuestión del genocidio, ha sido acusado del tema, fue acusado eso en el juicio de Ríos Montt, ¿no? Pero en Guatemala, decíamos hace poco, también fuera de Guatemala, donde más guatemaltecos hay aquí en Los Ángeles, pero lo que no se les explica a la gente es que muchos de ustedes, estos papás y de los guatemaltecos, tuvieron que salir. Todo empezó por 1954, cuando derrocaron al señor Jacobo Arbenz. Tú sabes eso, ¿no? ¿No sabes eso? No. Pues tienes que saberlo. Le dieron un golpe de estado al señor Jacobo Arbenz, apoyado por la CIA, evidentemente. No apoyado, fue por la CIA. Y después apoyaron dictaduras militares durante 36 años en Guatemala. Ah, pero ahora sale un entertainer, que es el señor Donald Trump, uh-huh. y sale diciendo una bola de estupideces, porque es un entertainer para desviar la atención, ¿verdad? Pero no explican a los norteamericanos las causas profundas del fenómeno migratorio. ¿Tú qué le dirías a la gente que te está escuchando por la radio y que te van a escuchar aquí por, ¿cómo se llama esto? Periscope. Periscope. No, pues que sigan adelante y que no paren y no, saludos a Donald Trump. Bueno. ¿Eso es todo? Bueno, así, el contexto, así. El mismo contexto centroamericano, ¿verdad? Nosotros somos el resultado de la guerra, ¿verdad? Del imperio estadounidense, porque eso es lo que es, ¿verdad? Nos bombardearon y ¿a dónde íbamos a ir? O nos mataban allá o no veníamos, o nuestras familias vinieron para acá, ¿verdad? Entonces es una historia de que nosotros no decidimos de estar en este país, ¿verdad? A nosotros nos expulsaron, nos desplazaron de nuestras tierras, ¿verdad? Por eso estamos aquí ahora, ¿verdad? ¿No? A muchos de nosotros no estamos aquí en el sueño americano. Eso es una gran mentira, ¿verdad? Y el desplazamiento, la cuarta invasión sigue, ¿verdad? Ahora hay empresas, minerías, acaban de matar a un hermano maya, ambientalista, ¿verdad? Lo acaban de matar. ¿Por qué? Porque quiere defender el agua, porque quiere defender la tierra, ¿verdad? Entonces, como dice un compañero... ¿Dónde lo mataron, perdón? Parece que, no estoy seguro, pero una de las palmeras, fue en una finca que lo mataron. Estos son todos hermanos latinos, me está diciendo. Perdón que no he leído sus comentarios. Uno por ahí no lo pude leer porque vieron, usted sí tiene producto de gallina, vamos a decirlo así. Si quieren seguir comentando, puedo ir leyendo sus comentarios, pero ustedes ¿qué se sienten aquí en los Estados Unidos? ¿Estadounidenses, salvadoreños o viven una ambigüedad? Yo creo que todos aquí personalmente tenemos una identificación, ¿verdad? Yo en lo personal yo me identifico como nativo americano, indígena, náhuatl, maya, lenca de este continente. Por lo tanto, el continente le pertenece no solo a mí, sino que a los nietos de mis hijos y los nietos de ellos, ¿verdad? Yo puedo caminar en mi continente libremente sin tener que pedir permiso en ninguna frontera, ¿verdad? Claro, hay estados, naciones de estados que me van a pedir un permiso de caminar. Pero yo siento y le digo a mi hijo que este es el continente de él. Y por lo tanto, soy de la isla de la tortuga, Aviala, ¿verdad? Este continente. Que en México la situación está de mal en peor, por ahí alguien estaba diciendo, de la Unión Latinoamericana, dice, gracias al apoyo de Estados Unidos a los contras. Ah, bueno, claro, también de la cosa de la contra. Vuelve a decir por aquí, Unión Latina. Bueno, ¿tú quieres decir algo? Bueno, no, respecto a lo que estaban hablando, sí, igual, nosotros estamos aquí, como lo dije antes, somos el producto de esas guerras y de esas cosas que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en diferentes, la CIA, como usted dijo antes, en diferentes gobiernos, derrocando a veces gobiernos que han sido elegidos democráticamente y pues nosotros somos el resultado de eso. Como lo dijo el comandante, nosotros estamos aquí y no es por... La mayoría de veces no por razones, porque nosotros queremos, pues, más que todo, sino que porque, como dije antes, somos el producto de lo que se ha dado en nuestros países, en todo el continente, por mucho tiempo. Claro. Déjame nomás aquí decirles a las personas que nos están viendo aquí o nos están escuchando por KPFK en el 90.7 FM de Los Ángeles, o a través de kpfk.org, o a través de rubenluengas.com, o de FEMCAI. También a través lo pueden... Bueno, en esto que escribí hoy en rubenluengas.com, aquí estoy la parte, digamos, de esto de la guerra que tú dijiste, dice, y sobre este libro que le regalaron a Barack Obama, dice, el libro Evangelios Molestos sería también un excelente regalo para Barack Obama. Y si en verdad lo leyera, desde luego, algo muy valioso para el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aunque con las limitaciones de lectura que en el caso del mexicano son tristemente célebres. A Obama... Presidente de un país donde, por citar solo un ejemplo, el supremo placer de muchos consiste en apretar un gatillo. ¿Saben eso, no? Aquí hay una defensa brutal. El supremo placer de muchos es apretar un gatillo y se les estimula a través de muchos métodos, los videojuegos, etcétera, ¿no? Luego dice, pero país que tiene cerca de 800 bases militares a lo largo del mundo, cuyo mantenimiento cuesta, ¿cuánto creen que cuesta mantener estas 800 bases militares a lo largo del mundo? Pues cuestan 100,000 millones de dólares al año que pagan los contribuyentes. Bueno, pues a Barack Obama le molestarían muchas partes del libro de este pronunciato, empezando por esta donde el autor cuestiona la hipocresía de los cristianos cuando de justificar guerras se trata, ya que nos están ustedes aquí hablando precisamente, por acá está grabando el señor Benavides, mire, ¿no? Y cuando tenemos de, para de, no, sobre no, eso. No, ahorita te doy nomás a decir, dice, ¿es el hombre un gorila con fusil? ¿Es el hombre un gorila con fusil? Después de 2,000 años de discusión, continuamos, bla, bla, bla, dice, pero los cristianos suelen ser muy torpes cuando se trata de denunciar abiertamente el delito de Caín. Aquí no sabes cuántos dizque cristianos apoyaron la masacre de niños inocentes en Irak, y ahora no saben que muchos de estos refugiados que están saliendo de Irak, por lo menos 2 millones y muchos de Siria, son por decisiones que se juegan en los grandes tableros de los amos de la política mundial. Y son esos hechos los que nos inspiran a nosotros a hacer música, ¿verdad? Por ejemplo, las canciones que les traemos ahora, algunos de nosotros tomamos esos asuntos, ¿verdad? Como las muertes de niños en Palestina, ¿verdad? Oh. Las industrias extractivas, y abordamos esos temas en nuestras canciones, ¿verdad? Traemos música que le entregamos ahí en controles a Federico, ¿verdad? La canción que se llama Un puñado de dólares, donde hablamos acerca de lo que significa para nosotros el dinero, ¿verdad? Uh-huh. ¿Van a sonar la canción? Bueno. Un puñado de dólares. Un puñado de dólares. Producida por DJ Warlock One. Bueno, venga, pues entonces voy a parar aquí tantito ya la cuestión del. Esa no es. Esa no es, me dice que esa no es. Voy a parar tantito esto. Les mando un abrazo a todos, sí. En la primera transmisión, sí. Esta que tenía yo la cámara al revés. Es que leí un artículo que decía que ya se iba a poder hacer esto del Periscope de manera horizontal. Entonces por eso puse la cámara horizontal. Pero les mando un abrazo a todos. Pero gracias, sí, por sintonizarse. Sí. Creo que esto queda por ahí 24 horas, ¿no? Queda colgado ahí en el donde quede colgado, luego seguiré investigando. Gracias a todos y continuamos aquí en vivo. Sintonicen rubenluengas.com, kpfk.org, y dice detener transmisión en este rojo. A ver, vamos a ver si se detiene. No, pues no se detiene. A ver, ¿cómo la detengo? ¿Cómo la detengo? Alguien que sepa de esto del Periscope. Eres tu alma el mejor postor. Sos esclavo del dinero de Babilón. En un sistema hecho leña por la corporación. Y vos seguís nombrando sin razón. En Medio Oriente sigue la matazón. Gringo bombardeando sin compasión. Hay billetes para guerra sin solución. Hay represa, minería de contaminación. Cuidemos madre tierra y su corazón. Por un puñado de dólares bajo el caído, he renunciado a cosas que verdaderamente me tenían bendecido. Ahora arrepentido a la vida yo le pido perdón por el descuido y de cómo yo he sido. Que me saque de mi mente pensamientos de suicidio. Mi salud mental que no recaiga en el presidio. Que abra el camino y se defina mi destino. Por un puñado de dólares, los esclavos de Babilón. Por un puñado de dólares, con tiempo de suicidio. Por un puñado de dólares, lo material no te va a alimentar. Por un puñado de dólares, eres tu alma el mejor postor. Por un puñado de dólares, los esclavos de Babilón. Por un puñado de dólares, con tiempo de suicidio. Por un puñado de dólares, lo material no te va a alimentar. Por un puñado de dólares, eres tu alma el mejor postor. Almas se venden en otro rebelde. A seguir el sistema va aquí presente, que está diseñado para moldar toda esa mente durmiente, que se dejan encaminar hasta la muerte. Por un puñado de dólares no te enfermes, que lo material no te va a alimentar el cuerpo ni el alma. Mucho drama entre familias y amigos, por centavito da lástima. For a fistful of dollars vas a darlas, rimas vas a cambiarlas, just to get in on the program. Give me the cash, I'll be the slogan, but you offer nothing in return. What what's the up going on? You're all about the guap, with disrespect the micro. Better think before you speak, pensa bien lo que decís. Cause the fly more than wish, you know, you're easy. Sass, often with the Saudi kids in the streets of the east. Por un puñado de dólares, los esclavos de Babilón. Por un puñado de dólares, con tiempo de suicidio. Por un puñado de dólares, lo material no te te va a alimentar. Por un puñado de dólares, eres tu alma el mejor postor. Por un puñado de dólares, los esclavos de Babilonia. Por un puñado de dólares, con tiempo de suicidio. Por un puñado de dólares, lo material no te va a alimentar. Por un puñado de dólares, eres tu alma el mejor postor. La agrupación de usted se llama Circuito Cerrado, así que okay. Sale, venga. Bueno, pues aquí de regreso, les recuerdo que hemos extendido el espacio de Contragolpe en esta ocasión para poder hablar precisamente con ustedes, cuya organización se llama, tengo entendido, Circuito Cerrado. Correcto, sí. Es correcto, ¿no? Circuito Cerrado es este nuevo proyecto que nosotros tenemos, de dos artistas de Los Ángeles, el comandante y Warlock One, el productor, y dos artistas de la costa este, Phenomenon de Washington D.C. y yo de Nueva York. Y pues surgió de un viaje que ellos hicieron a Washington y nos juntamos allá y grabamos en ese tiempo y lo que estamos haciendo la promoción ahora es el producto de ese de esas grabaciones que hicimos hace menos de un año. A mí me encanta lo que qué bueno que pudimos extender esto porque tuvimos a San Juana Martínez, que es una gran periodista mexicana, de las que se la están jugando en México realmente, pero qué bueno que pudimos extender esto también aquí con ustedes, ¿no? Y me gusta en función de que yo ahorita estoy haciendo un programa piloto de televisión justo en el que estoy partiendo sobre el tema de las pandillas, no solamente en Los Ángeles, sino en los Estados Unidos, pero el tema de la cuestión del mapa de las pandillas, donde alguna vez a Los Ángeles se le llamó la capital de las pandillas en los Estados Unidos. Pero resulta que vino aquí a los Estados Unidos hace ya algún tiempo un muchacho joven de otro género musical que se los recomiendo mucho a ustedes que un día vayan, que es el director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Los Ángeles. ¿Saben quién es? Dudamel. Gustavo Dudamel. Give me a five. Qué buena onda. Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel es el producto de un programa que se hizo en Venezuela, de orquestas juveniles, donde precisamente muchachos que estaban en condición de riesgo, de pandillas, de pobreza, etcétera, se incrustaron en esto, que es mucho antes de que estuviera ahí Chávez y todo, pero Chávez lo apoyó mucho el tema, pero desde antes, incluso México apoyó mucho este tema, allá en Venezuela, me refiero a conductores mexicanos como Enrique Dimec, Eduardo Mata, en fin, bueno, pero a lo que voy es a lo siguiente, han traído eso aquí a Los Ángeles, se llama Yola, este programa. Entonces, muchachos que están en situación de riesgo, latinos principalmente, en barrios de Los Ángeles, donde hay riesgo de todo esto de las pandillas, de violencia, de droga, de toda esta cuestión, están transformando sus vidas a través de la música. Y es lo que ustedes también están haciendo a través de otro género. Eso es lo padre del asunto. El autor del texto de la obra de la Oda a la Alegría de Beethoven, de la Novena Sinfonía, Schiller, él decía que el hombre inteligente saca bien del bien, pero el genio saca bien del mal. Y de alguna manera ustedes, ellos, están haciendo genialidades, que es sacar bien del mal. ¿Cómo poder iluminar a través de la música el alma, la psique, el corazón, el espíritu de muchachos que en un momento dado podrían pudrir sus vidas, ¿no? Yo por eso les felicito y es lo que celebro muchísimo. Que ustedes estén haciendo eso y a través de un género musical que también es un todo un lenguaje de barrio, ¿no? ¿O no es lenguaje de barrio? Sí, pero también hay que tomar en cuenta que el rap es solo una parte de lo que es la cultura hip hop. La cultura hip hop incluye el graffiti, el breakdance, el DJ y el rap, que es lo que nosotros hacemos. Entonces la cultura y lo que usted estaba diciendo es bien importante cuando viene la cultura hip hop, porque la cultura hip hop nació o creció porque las pandillas en el sur del Bronx, cuando decidieron hacer paz después de que tuvieron demasiados muertos por mucho tiempo, por las mismas causas de lo que ha sido los Estados Unidos desde siempre, cuando viene a las minorías y a los lugares pobres de los Estados Unidos. había muchas pandillas y después de tener muchos muertos entre ellos decidieron unirse y pelear como una comunidad en contra de las injusticias que estaban pasando en Nueva York, y eso dio el espacio para el crecimiento de lo que es esta cultura de b-boys, gente que bailaba break en vez de las pandillas de pelear, bailaban unos, competían unos contra otros, ya sea bailando o ya sea rapeando, en el rap diciendo cosas malas uno del otro, y así, que es como una batalla. Y entonces eso es exactamente lo que usted dijo, nació de algo malo, nació esta bueno, cultura. Que es reorientar ese espíritu gregario que tenemos los seres humanos en esos años claves de la formación, la adolescencia, etcétera, que buscamos el espíritu gregario. Es natural en la psicología del ser humano buscar un poco la tribu, ¿no? Eso es correcto. Pero si se transforma para algo positivo, para algo pleno, qué padre, ¿no? Y entonces, así como lo bueno y lo importante de la cultura hip hop es que así como lo hizo en el Bronx, lo ha hecho en muchos otros lugares. Sí. Nosotros que hemos tenido la suerte de andar en Centroamérica lo hemos visto y lo hemos vivido. Hemos visto como chamaquitos que podrían estar haciendo otras cosas con pandillas o en la calle, no sé, haciendo otras cosas, deciden dedicarse a bailar break y a competir contra otros. Y vamos, y a veces hay lugares donde hay 1,000 chamaquitos, ¿verdad? Jóvenes y tal vez ya no tan jóvenes, pero todos unidos en onda buena, sin peleas y sin nada, porque están dedicados a lo que es la cultura y el arte. Y eso es lo que nosotros andamos empujando cuando vamos a hacer conferencias como esta de liderazgo que organizó Homo Unidos. Donde se impartió, DJ impartió un taller de DJ, ¿verdad? Lo contaba Warla, que es como él también, por medio de esta... contanos un poquito acerca de tu experiencia, Warla. Sí, así como esta experiencia fue tremenda porque cuando yo llegué de Centroamérica no había esos programas así de apoyo, o sea que yo pasé por eso también, sé cómo se sienten esos niños centroamericanos que acaban de llegar de Guatemala, El Salvador, de Honduras, donde sea que sean. Y cómo se llama, pues comparto la experiencia también de ellos y fue un honor para mí estar ahí enseñando lo que el hip hop hizo por mí como persona y profesional también. Pues tremendo, pues yo los felicito. No sé si quieran agregar algo, nos quedan 5 minutos nada más. Aprovechar esos 5 minutos porque no soy experto en el tema de este. Entonces, algo que mis preguntas no estén generando, que ustedes quieran de su ronco pecho aprovechar para las personas que nos estén escuchando cuando acá pues ya van a dar las 11 de hip-hop la noche. Hip-hop por la paz, este viernes en Carecen, ¿verdad? Estamos reuniendo a varios exponentes de hip-hop, ¿verdad? Nos acompañan nuestros hermanos Pescozada de El Salvador, ¿verdad? Rob West, ONS El Soñador desde San Francisco, Conflicto Armado, ¿verdad? Y los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Y es un concierto comunitario de la cultura hip-hop. Sí, invitamos a todas las familias latinoamericanas desde México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, y bueno, que se aparezcan este viernes para apoyar esta causa. Muy bueno, pero son muy apáticos aquí. Yo, si algo he aprendido de Los Ángeles, es que la gente es media apaticona, es muy difícil, o será que es una ciudad muy difícil, no sé, pero ahí carecen, pues es un lugar muy accesible, ¿no? Sí, está en la Hoover y la calle 7. Y como anteriormente al principio de la entrevista nos dijo que quería escucharnos, ¿verdad? Sí. Le vamos a regalar un poquito ahorita, estamos que la instrumental suene y lo vamos a... Órale, pues entonces con eso nos despedimos. Despedimos. ¿Algo más? El Salvador. Sale, gracias. Es la página donde pueden conseguir la información, elsalvadorrap.com. Nosotros somos Circuito Cerrado. Un gran saludo al director ejecutivo de Salvadorrap.com, Rob West, ¿verdad? Por ayudarnos con este proyecto. Shambagashi, Aikinitan, Zazah Kamati, Shampanayan, Kololempa Kaban, están escuchando a Luengas. Yeah, están escuchando a Rubén Luengas, el Mexican, el contragolpe, es la ofensiva hasta el tope, aquí en contragolpe. Yo, el rimador, creador, líricamente explotando, armando palabras que vienen representando mi escudo, mi bandera azul y blanco. Un soldado de este movimiento orgulloso de ser guanaco, aunque esté en DC, la capital de los estados, el pulgacito de América, mi gente, jamás me he olvidado, cubriendo todo el mapa con mi mente geográfica, desde Huachapán a Morazán, Cucatán. A diario me rebusco, me pongo pilas y estoy buzo, a perder me rehuso, al premio gordo le pegaré, me ha mejorado el pulso, si es de dinero quiero estar en el asunto, tener todo al alcance de mis manos y tener manos como un pulpo, te lo digo, me rebusco, lo que digo lo cumplo, avanzar es el punto progreso busco. No me queda otra salida, estoy condenado al bajo mundo de por vida. Nacido en el país de la eterna primavera, residente del estado donde la gente vuela, criado en el distrito donde se considera la línea de fuego y fuerte zona de guerra, donde la vida es perra y el tiempo nadie espera, donde muchos quisieran que la vida así no fuera. Perdón, madre mía, por todita mi loquera, gracias a su rezo yo sigo en la carretera. Y siguen matando niñas en Palestina, al África la matan con medicina, industrias extractivas contaminan. Y siguen sonando el son del cuchumbo. Pongan atención, guerrillas del bajo mundo. Llegó el MC de Sonsonate, así es que calmate, mejor fíjate. Ando kuma corbuchicha en tecomate, sopón con frijol, tortillas, aguacate. Ya estás en jaque mate. I'm a bad habit, classic like Tuchli the rabbit. Let me say thanks, gracias, Jan Panayan. We know what's going on, a strictly indigenous revolution. Indigenous revolution. Y siguen matando niñas en Palestina, al África la matan con medicina. Yo, qué putas quiere guerra, quiero ver al hijo de perra que se atreve y terminará como Bin Laden. Es que... Yes. Yes. Verdad. Industrias extractivas contaminan, las semillas genocidas los exterminan. ¿Verdad? Por un puñado de dólares. Están escuchando Contragolpe. Aquí el comandante. No, no sé, beat producido por DJ Warlock One. Warlock One. Tenemos a nuestro amigo Manon Flow acompañándonos aquí. You know what I'm saying, de guardaespaldas. Un shout out a Pescosada, Raw West, Owen S, el soñador, Contragolpe, rap.com, RubenLuengas.com y el nuevo sitio RubenLuengasHipHop.com. Hey. Oye, bienvenidos, un aplauso. Ah, gracias. Toda madre, muy bien, padrísimo, qué buena onda.